Casa Publicadora Brasilera. Comentarios de la lección de Escuela Sabática. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 2. Semana del 7 al 14 de julio de 2012. Conservar las relaciones. Comentario realizado por el pastor José Silvio Ferreira. Uno de los grandes logros del ministerio pastoral, tal vez el mayor, sea el privilegio de establecer relaciones significativas y duraderas. Pablo, transformado de perseguidor cruel en pastor amante, nos dejó lecciones preciosas a través de los nobles sentimientos que mantuvo por las personas que llevó a los pies de la cruz. En esta semana, al preparar este tema, tengo bien nítidas en la memoria imágenes de los lugares mencionados en la lección, muchos de los cuales tuve la oportunidad de recorrer repitiendo el mismo trayecto del viaje del apóstol en Grecia, siglos atrás. Actualmente, claro, en vías de tren y amplias rutas asfaltadas. Ciudades como Kavala, Filipos, Salónica, la Vía Ignacia, Beria, Berea, Atenas, el puerto del Pireo, Corinto, son para mí fuente de gratos recuerdos e inspiración para el estudiante de la Biblia. Poblada por habitantes de varias nacionalidades, Tesalónica albergaba una considerable colonia judía. Los discípulos, al llegar, se hospedaron en la casa de Jasón. Los primeros tiempos allí debieron haber sido muy difíciles, tal como lo revelan Primera de Tesalonicenses 2:9 y Segunda de Tesalonicenses 3:8. Durante tres sábados, los apóstoles tuvieron oportunidad de predicar en la sinagoga. Como resultado, algunos de ellos creyeron. El mensaje fue acogido en el corazón de griegos piadosos, en gran número, y no pocas mujeres prominentes, Hechos 17:4. Oposición en Tesalónica. El rápido éxito de Pablo en esa ciudad generó celos y exaltó los ánimos de los judíos no convertidos. Nuevamente, tal como había sucedido en Antioquía de Pisidia, el celo equivocado de algunos entró en erupción. No encontrando a Pablo ni a sus asociados, la turba arremetió contra la casa de Jasón, y lo llevaron ante las autoridades, acusándolo de subversión. Pero estos judíos no se encendieron en odio como los de Filipos, pues después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, Hechos 17:9. Durante la noche, temerosos por la posibilidad de un rebrote de violencia, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Timoteo permaneció en Tesalónica para atender el naciente interés en el Evangelio. El incidente en Berea. Berea era una ciudad mucho más chica que Tesalónica, situada a unos 80 kilómetros hacia el sudoeste, en la ladera oriental del Olimpo, el sagrado monte griego. Las escrituras afirman que los habitantes de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, Hechos 17:11. Aceptaron la verdad que escucharon, comparándola con la palabra de Dios. En otras palabras, los bereanos acogieron ávidamente el mensaje, estudiando todos los días las escrituras para comprobar si lo que Pablo enseñaba era realmente la verdad. Intencionalmente destacó esta característica de los creyentes de Berea, porque en eso son un ejemplo para nosotros. Hoy, cuando algunos en la iglesia les gusta replicar, criticar, promover disensiones y disidencias, es de suma importancia que seamos cristianos que busquen, a través del estudio perseverante de la palabra revelada, la fundamentación de la estructura espiritual de nuestra vida religiosa. No obstante, tal como antes había sucedido en Listra, los judíos de Tesalónica no se quedaron de brazos cruzados. Un grupo de ellos viajó hasta Berea y promovió allí una gran agitación pública con el objeto de expulsar de allí a los predicadores. Y lograron que Pablo se retirara de la ciudad. Mientras Pablo era acompañado por algunos hermanos hasta Atenas, Silas y Timoteo, llegado de Tesalónica, permanecieron en Berea. Interludio en Atenas. Si Pablo hizo el viaje por mar, el viaje debió haber durado unos 4 días. Si lo hizo por tierra, atravesando la región de Tesalia, le debió haber llevado casi 2 semanas. Al llegar a la capital cultural del mundo antiguo, se sintió tremendamente solo. Mediante los bereanos que regresaron, mandó llamar a sus compañeros, pero el esperado encuentro solo pudo hacerse posible más adelante en Corinto. En Atenas, Pablo encontró una población culta e instruida. Elena de White escribió: la ciudad de Atenas era la metrópoli del paganismo. Allí Pablo no se encontró con un populacho ignorante y crédulo como en Listra, sino con gente famosa por su inteligencia y cultura. Por doquiera se veían estatuas de sus dioses y de los héroes deificados de la historia y la poesía, mientras magníficas esculturas y pinturas representaban la gloria nacional y el culto popular de las deidades paganas. Los sentidos de la gente se extasiaban con la belleza y el esplendor del arte. Por doquiera los santuarios y templos, que representaban gastos incalculables, levantaban sus macizas formas. Las victorias de las armas y los hechos de hombres célebres eran conmemorados mediante esculturas, altares e inscripciones. Todo esto convertía a Atenas en una vasta galería de arte. Cita extraída del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 190, escrito por Elena de White. La permanencia de Pablo en Atenas no fue, de ningún modo, ociosa. En la sinagoga, y en la plaza pública, debatió poderosamente con los que estuvieron dispuestos a escucharlo. Entonces los grandes hombres de Atenas escucharon sobre él. Algunos filósofos estoicos y epicúreos fueron en su búsqueda con la evidente intención de ridiculizarlo como alguien que estaba muy por debajo de ellos, tanto intelectual como socialmente. Pero se llevaron una sorpresa. Vieron que él tenía un conocimiento muy superior al de ellos. Su capacidad intelectual impuso respecto a los letrados, al paso que su fervoroso y lógico razonamiento y su poder de oratoria captaron la atención de toda su audiencia. Citado en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 191. Finalmente, decidieron darle a Pablo la oportunidad de dirigirse a la élite cultural de la ciudad. La reunión se llevó a cabo en el histórico escenario del Areópago, o Colina de Marte, lugar ubicado cerca de la entrada de la Acrópolis ateniense. El discurso que allí profirió Pablo es una obra maestra de la elocuencia. Fue escuchado con atención, y muchos sintieron la acción del Espíritu Santo en su mente. Pero, cuando el apóstol habló de la resurrección de los muertos, negada por la filosofía griega de su tiempo, los oyentes encontraron la excusa para no escucharlo más. Así terminaron las labores del apóstol en Atenas, el centro de la cultura pagana, porque los atenienses, aferrándose insistentemente a su idolatría, se apartaron de la luz de la religión verdadera. Cuando un pueblo está plenamente satisfecho con sus propias realizaciones, poco puede esperarse de él. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 194. Cuando las grandes verdades de la palabra nos son presentadas, es muy peligroso hacer lo que aquellos filósofos hicieron. Te oiremos acerca de esto otra vez, Hechos 17:32. Esos griegos, quizá no tuvieron otro encuentro como ese en la colina de Marte. Y si lo tuvieron, jamás escucharían a Pablo predicar otra vez. Por lo que sabemos, el apóstol no predicó nunca más en la capital griega, aunque debió haber pasado por allí más adelante. La mente humana, como sucede con el cultivo de la tierra, tiene estaciones favorables. En relación al Evangelio y la vida eterna, la estación favorable siempre es hoy. La mayoría de los oyentes de Pablo en el Areópago se burló de él, o dilató una posible aceptación del Evangelio. Pero hubo al menos dos personas que aceptaron el mensaje y se unieron al apóstol, Dionisio, un integrante del consejo que administraba los eventos de la colina de Marte, y una mujer llamada Damaris, Hechos 17:34. Porque estos dos oyentes creyeron, mientras que todos los demás se burlaron y demoraron una decisión. La única respuesta que podemos encontrar es que el viento del Espíritu Santo estuvo soplando en aquel histórico día en la colina de Marte, y utilizó la predicación de Pablo para echar semillas de arrepentimiento y de vida eterna en el corazón de Dionisio y de Damaris. Reflexionemos en el hecho de que al menos uno de los filósofos allí presentes pudo haber quedado registrado por su nombre. ¿Cómo se llamaban aquellos que invitaron a Pablo para su discurso en el Areópago de Atenas? Ninguno de ellos es recordado. Sus nombres quedaron olvidados en la arena del tiempo. Pero los nombres de Dionisio y de Damaris, que escogieron a Cristo, permanecen. Y vivirán por siempre, pues son nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Llegada a Corinto. Corinto era la metrópolis comercial y política de Grecia. Su nombre era sinónimo de libertinaje. Al llegar a esta ciudad, Pablo se hospedó en la casa de Aquila y Priscila, un matrimonio de judíos llegados de Roma hacía poco tiempo. Eran nativos del Ponto, y habían vivido un tiempo en Roma hasta que fueron alcanzados por la orden del emperador Claudio, 49 después de Cristo, de la expulsión de los judíos de la ciudad. Lucas no dice si ellos ya eran cristianos o si Pablo los llevó a la conversión. Lo cierto es que en su hogar, Pablo encontró el descanso que anhelaba para su cuerpo y para su espíritu abatido por lo que había sucedido en Atenas. Situada en el istmo homónimo, a unos 65 kilómetros de Atenas, Corinto era una ciudad cosmopolita, de una gran actividad comercial. Pero sus habitantes eran completamente idólatras, y el culto a Afrodita había alcanzado límites en su degradación, a punto tal que aún entre los paganos, la inmoralidad era proverbial. F. Godet escribió, en lo alto de la Acrópolis resplandecía el templo de Venus, donde se ofrecían a los habitantes y a los extranjeros, todos los medios para el desorden moral. El pueblo de Corinto sobrepasaba en corrupción a cualquier otro, a punto tal que la expresión vivir a la Corintia indicaba el género de vida más disoluto posible. Un banquete corintio y un bebedor corintio eran frases proverbiales. Citado en los apuntes para la clase de Epístolas del Nuevo Testamento, por Humberto Raúl Treiller. La permanencia de Pablo en Corinto se prolongó por algo más de un año y medio. En su trabajo, él utilizó un método distinto al que había empleado en Atenas, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados, y no saber algo entre los corintios, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Iba a predicarles, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, Primera de Corintios 2:2-4. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 199. Los hechos más destacados en Corinto fueron, 1. Obra entre los judíos. Siguiendo su plan habitual, primero predicó los sábados en las sinagogas, y durante la semana trabajaba en su oficio de hacer tiendas a fin de ganarse el sustento. En el tiempo en el que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, la resistencia de los judíos inconversos se había vuelto agresiva. El apóstol se volcó entonces a los gentiles. Pero, la impiedad que veía y oía en esa corrupta ciudad casi lo descorazonaba. La depravación que presenciaba entre los gentiles, y el desprecio e insulto de los judíos, le causaban gran angustia de espíritu. Dudaba de la prudencia de tratar de edificar una iglesia con el material que encontraba allí. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 203. 2. Una visión animadora. Cuando Pablo comenzó a planear su partida hacia un lugar más promisorio, el Señor le dijo en visión, «No temas. Sigue hablando y no calles. Que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar. Pues tengo mucho pueblo en esta ciudad», Hechos 18:9-10. 3. Atentado de los judíos. Entre los conversos de Pablo estaban Justo, cuya casa estaba al lado de la sinagoga, y Crispo, que antes de su conversión había sido el jefe de la sinagoga, junto a gente importante como Gallo y la hija de Estefanes y otros más. Cierto día, los judíos se levantaron en contra de Pablo y lo llevaron preso ante Galio, el procónsul de Acaya. La acusación era seria, puesto que presentaron a Pablo como agitador. Pero Galio era un hombre íntegro y no se dejó engañar por los judíos airados y crueles. Molesto por el fanatismo y el alarde de la justicia propia de ellos, no quiso dar lugar a la acusación. Los judíos, desconcertados, fueron expulsados del tribunal, y la multitud que los había apoyado, comprendiendo la realidad de la situación, se volvió en contra de ellos, agrediendo a Sóstenes, el sucesor de Crispo como principal de la sinagoga. Es probable que después de ese incidente, Sóstenes pudo haberse convertido, Primera de Corintios 1:1. Eso le dio mayor prestigio al cristianismo. Ver el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 206. 4. Envío de las dos cartas a los tesalonicenses. Los dos fieles colaboradores de Pablo que habían llegado de Tesalónica, le informaron acerca de algunos problemas que estaban conmoviendo a la iglesia. Había algunos hermanos muy abatidos por la muerte de sus seres queridos, sin un concepto claro de la resurrección. Otros, fanatizados, aconsejaban no trabajar más ante la proximidad del regreso de Cristo. Y otros estaban cayendo en la inmoralidad, y estaban aquellos que no reconocían plenamente a las autoridades de la iglesia. A todos ellos les escribió el apóstol, animándolos y corrigiéndoles. Es probable que el portador de ambas cartas haya sido Timoteo. Pablo abre su corazón. Luego de su forzada partida de Tesalónica, Pablo expresó su amorosa preocupación por los hermanos que había dejado atrás. En este punto, el estilo del apóstol se vuelve intensamente emotivo. Hasta incluso las palabras parecen conmovedoras. La razón para el profundo sentimiento que Pablo deja traslucir aquí probablemente haya sido el que los enemigos de la fe insinuaron que la súbita partida de los misioneros era una prueba de la falta de una genuina preocupación por las personas a las que habían engañado. En contrapartida a tal acusación, Pablo enfatizó que, para los misioneros, la separación a la que se vio forzado la sintió como si le hubieran sido arrancados a aquellos a los que había amado con tanta ternura. Citado por William Hendrickson, en su libro Comentario del Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Claramente y con mucho sentimiento, el apóstol expresó su amor por sus lectores, a quienes llamó esperanza, o gozo, o corona. Declaró que él y sus compañeros fueron separados de los hermanos. Afirmó que, en repetidas oportunidades quisimos ir a vosotros. Una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó, Primera de Tesalonicenses 2:17 al 20. Las cartas paulinas son un claro testimonio del corazón pastoral del apóstol. Pablo no era un teólogo erudito alejado de las realidades de la vida de la iglesia, por el contrario, la preocupación por las iglesias fue como un trampolín para su teología. Pablo tampoco era un evangelista de un único interés, dedicado únicamente a conquistar a personas para Jesucristo, sino que se preocupaba además en continuar la relación con las iglesias que había fundado. Citado del Diccionario de Pablo y sus cartas, página 911. Pastor José Silvio Ferreira. Secretario Ministerial. Asociación Paulistana. Unión Central del Brasil. Traducción del texto, Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática.